el santo del Señor con los hombres está. Vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Sus ojos tendrán, porque muerte no habrá. Nunca más aflicciones existirán y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están. Escribirás, pues ellas son la verdad. Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de Paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de Paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová. El segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová, príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y Omega, el Creador, eterno Rey, el Mesías, Señor Jehová, el gran Yo Soy, Dios de Abraham. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin.